una jornada, tuvimos recitales, el viernes estuvimos compartiendo con Letal, junto a Paginel y otras bandas más, la verdad que fue muy bueno. Gracias por venir. Y el sábado estuvimos haciendo el aguante a los chicos de Espectro, que dieron un terrible show, así que hubo mucho heavy metal este fin de semana. ¿Qué tenemos este sábado? En el Amparo, la verdad que le recomiendo a esta banda, que se llama Hacia el Ocaso, que está presentando un simple, así que el sábado vamos a estar seguramente haciéndole el aguante de los chicos de Hacia el Ocaso. Muy buena banda, loco, la verdad se lo recomiendo. ¿Qué pasó un martes 13? A ver, ¿qué pasó un martes 13 de junio como hoy mientras seguimos viendo? Que por ahora seguimos empatando 0-0 contra el bicho. Pero bueno, se fue el Tigre, ya estuvimos hablando de eso. Se supo que pidió 4 refuerzos y no se los querían traer. Así que bueno, ¿qué pasó el 13 de junio? Dice... El 13 de junio celebra el Día del Escritor en Argentina. Galileo Galilei, la Fundación Galilei, el fallecimiento del clarinetista Benny Goodman. Todo esto ocurrió un 13 de junio como hoy. A ver qué dice. El 13 de junio celebra el Día del Escritor en Argentina. Esta fecha es un homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones. Es el día de 1874 y es quien fundó la Sociedad Argentina de Escritores, SAED. Fue uno de los máximos exponentes del modernismo argentino. Entre sus obras se destaca La Guerra Gaucha. Se suicidó el 18 de febrero de 1938. En 1986 falleció el clarinetista estadounidense Benny Holtman, el rey del swing, reconocido por la técnica inventiva y melódica de sus improvisaciones. Destacan sus temas I Know That You Know y Ado Ídalo, entre otras. El 13 de junio de 1967 se realizó la primera función en el planetario Galileo Galilei. Allí participaron 2 colegios de Buenos Aires, en donde un profesor les mostró cómo estaría el cielo sobre Buenos Aires y la Antártida Argentina y el Polo Sur esa noche, y la forma de orientarse mirando a la Cruz del Sur. ¿Qué tenemos para esta noche para arrancar con los primeros 3 temas de la noche? Iron Maiden, Chaoson, Somewhere in the Time, Primal Fair, Fórmula 1 e Yngwie Malmsteen, Braveheart. We'll be right back. Yeah! Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Punto Exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas por Heavy Metal Radio. La pedorra liga de Estados Unidos, donde al fútbol le dicen soccer, con la llegada de Lionel Messi nunca volverá a ser la misma, marcando este suceso un antes y un después, ya que mágicamente pasará a ser la pedorra liga de Estados Unidos, donde al fútbol le dicen soccer, pero con Messi. Un torneo de 29 equipos, donde para peor 3 son de Canadá, sin ascensos ni descensos, en el cual no se entiende contra quién debe jugar cada uno de ellos, y mucho menos por qué motivo los participantes nunca tienen la misma cantidad de partidos jugados. Por lo tanto, todos nos preguntamos en la vida alguna vez, how the poronga do you play the MLS? How come are you not buying your jerseys on FYY Game, the online store, where you can also find all kinds of sportswear and soccer boots? Make the most of your money by choosing the best offer and taking advantage of the 5% discount using the code that is in the description. Worldwide shipment. El certamen se trata de una competencia anual que se disputa de febrero a diciembre, donde esos 29 integrantes se dividen geográficamente en dos zonas, 15 en la Eastern Conference y 14 en la Western Conference. Esta primera etapa es la denominada Regular Season, donde cada club debe completar 34 matches, y es aquí donde surge el gran dilema de contra quién joraca juegan. Los 15 clubes de la conferencia este se enfrentan dos veces contra todos los demás equipos de la misma zona, más un partido cada uno contra 6 equipos de la conferencia oeste, en tanto que los 14 teams de la conferencia oeste se enfrentan dos veces entre sí y tienen un encuentro cada uno contra 6 o 7 equipos de la conferencia este, pero también uno o dos partidos extra contra un conjunto de la propia conferencia, ya que esta tiene un integrante menos. A su vez, todos los equipos de la liga suman puntos para una tabla general, sin distinción de conferencia, en la cual quien termine como líder será el ganador de la Supporters Shield, un trofeo que se le entrega al mejor de la temporada regular. Además, el que obtiene esta distinción recibe como fenomenal premio la automática clasificación a la Liga de Campeones de CONCACAF, como también accederán el ganador de la conferencia restante, el mejor ubicado de la tabla general, descontando a los ya clasificados, y más tarde, por supuesto, el campeón anual. Luego de esta etapa inicial, fiel al estilo yankee, comienza la fase de playoff de conferencia, para la cual clasifican 18 de los 29 equipos, 9 por cada una. Pero tampoco las cosas son tan simples como parece, porque los que juegan son los primeros 7 de cada zona, más un equipo que sale de una llamada ronda wild card disputada entre el octavo y noveno posicionado de cada conferencia. Los duelos de cuartos de final son series al mejor de 3 partidos, es decir, que no se tiene en cuenta el resultado global o las anotaciones convertidas como visitante. En cambio, las semifinales y final son a partido único. El ganador de este último encuentro define quién es el campeón de cada conferencia. Y como punto culmine cada uno de estos consagrados conferenciales, se medirán en un partido final en la casa de quien haya sumado más unidades en la temporada regular, para definir quién es el campeón del universo de los Estados Unidos y levante la MLS Cup. En un día donde probablemente Messi se estará rascando los huevos desde hace meses porque se incorporó a un equipo que marcha último. La acabo de mandar hace un rato, le mandé la tabla, ¿viste? Y le digo, escuchame, tu equipo está para atrás, le digo. Mejor, mejor que lo meta noveno, octavo, porque así entramos a playoff, ¿viste? ¿Y qué te dijo? Se cae de risa, ¿qué va a decir? Conmigo se cae de risa. Sí, le tiene que meter. No, entramos en playoff, tenemos que entrar, me decía. Cuando dices que quieres volver a vivir a Barcelona, ¿quiere decir que te vas a ir de Barcelona? Bueno, yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es la liga, de vivir la vida ahí, y me gustaría, después si pasa o no, no lo sé. Continuamos en este segundo bloque, ahora sí, por www.heavymetalradio.com.ar, donde ya arrancamos el día con un paro de bondi que se suspendió al final, por lo que dice, viste cómo puede pasar, cómo es este país a veces. Pero bueno, acá estamos para hablar con vos y contarte que entrando en www.heavymetalradio.com.ar, para que entro, porque no estaba entrando. Heavymetalradio.com.ar, es nuestra radio, donde nos estás escuchando mientras esperamos que cargue. Te cuento que entrando ahí puedes encontrar a toda nuestra programación de lunes a lunes, de lunes a viernes la heavy vuelta de Ale Vitale, Cerveza Taina, Rick Emburi Retro a 19 horas. El martes te encontrás con Punto X a las 20 horas, Explícito Lazy to Kill 22 horas, miércoles Viejo Rockero a las 20 horas, jueves Punto X a las 15 horas, Rick Embury Power Horn a las 19, Explícito Drizzy to Kill 22 horas y Silo Metálico el amigo Beto Bocha a la medianoche. Viernes Jinete Nocturnos 22 horas, sábados Viejos Rockeros 18 horas y domingo Explícito Drizzy to Kill 22 horas. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar puedes encontrar a los sponsors, que son Cerveza Taina, Explícito, Heavy Boots, Chares Guitarra y La Botica de Chocolate. Ahí puedes tener todos los links de nuestros programas y saber o comprar, y capaz que hay algo que estás buscando o no. Estamos martes 13. Hace recién había visto de que se produce el martes 13 por como algo bíblico, que fue cuando Jesús le confundió las lenguas a los hombres o algo así. Pero raro Jesús, Pero acá encontré martes 13, dice: ¿de dónde viene el dicho no te cases ni te embarques? Los supersticiosos ven este día una buena oportunidad para hacer cosas importantes. A mí me fue bastante bien algún que otro martes 13. Donde nace el mito, dice: hoy es martes 13 y muchos supersticiosos pensarán dos veces antes de llevar a cabo determinadas actividades. Hay personas que se asustan cuando llega esta fecha, el punto de incluso postergar ciertos planes por temor a que suceda una desgracia. Incluso hay un refrán que repetimos sobre la importancia de no hacer planes importantes en este día. ¿De dónde nace el mito? Dice: desde creencias religiosas, mitológicas y hasta leyendas históricas, el significado negativo que se le adjudica está principalmente rodeado de supersticiones. Alrededor del mundo, el martes 13 tiene mala fama en las diversas culturas y en varios países se considera esta fecha mala suerte, como en Grecia y España y en Europa, y en Argentina, Chile, Cuba, Uruguay, México, Colombia y en otros en América. El conocido refrán dice que el martes 13 ni te casas ni te embarques, porque es un día consagrado al dios de la guerra de la mitología latina y por lo tanto un día de mala suerte para hacer cosas importantes. Embarcarse en un viaje, ya sea largo o corto, o en un matrimonio, son algunas cosas de esas cosas importantes. La connotación negativa que se le adjudica está rodeada de supersticiones. A menudo alrededor del mundo hay quienes sufren un temor ingobernable por esta razón y padecen de tresidabomartiofobia, una patología en la que en días como estos sufren de ansiedad, miedo y inseguridad. Respecto a las vinculaciones religiosas, hay que decir que una de las primeras explicaciones de la fama del martes 13 se basa en una combinación de circunstancias. Marte era el dios romano de la guerra, por lo que se considera que el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, 13 eran los asistentes a la última cena de Jesús, 12 apóstoles y él, a Judas el traidor, se lo considera el número 13. Además, es el capítulo 13 del Apocalipsis donde se habla de la bestia de 7 cabezas. En el Kabbalah judío también se habla de 13 espíritus malignos. Y en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el 13º invitado a una cena de dioses. En el tarot, la carta que se asocia a la muerte lleva el número 13. Para los egipcios, la fase 13 en el ciclo de la vida era la muerte. Ambas convicciones, la del día y la de la cifra, se combinaron. Tal vez por primera vez el martes 13 de abril de 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Algunas leyendas indican que también un martes 13 se produjo la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Vamos a escuchar música que tenemos. En este segundo bloque tenemos Halford haciendo Cyberworld, Hammerfall haciendo Hector Hines y el otro día, recién te contaba, espectacular, letal. Vamos a escuchar este tema de ellos, Warrior in the Night. Trapped inside my cyber world, consumed up as my ribbon fails. No secrets. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. No, estoy equivocado en un terreno agresivo, Mariano. ¡Pagame! ¡Pagame los 100 pagos! ¡Dame 100 pagos! ¡Pagame el dinero que me acabas de romper porque no respondo de mí, eh! ¿Habla de mí? No. ¡Sí, papucho, vos te habla! Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Yes! No! Dios mío! No! ¡Lo mato! No! No, papu! ¿No vos te crees que las copas que tengo en mi cuarto son todas de fútbol? ¡Eso! ¿De qué son? ¡Eso! Una de bocha, una pelota paleta y otra de canasta. ¡Toma! Bueno, Pepe, calma, por favor. Se puso gordo. Pepe, discúlpame, pero yo no veo cómo se puso gordo. Sí. Se puso gordo, Dardo, y tengo miedo que te vuele el comedor. Guarda, Pepe, no te estoy hablando de ese comedor, te estoy hablando de este comedor. Oye, pero yo voy a permitir que en mi propia casa venga alguien a darme allá, que tiene los 100 pesos, los 100 pesos, ¿viste? ¡Mira la mierda! Acá tengo los 100 pesos, no son los últimos 100 pesos que tengo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Toma, Coqui, comprate la campera con cordero y así no pasa nada. ¡Uy, papucho! Continuamos con más Punto Exe en este tercer bloque www.heavymetalradio.com.ar. ¿Qué pasa? ¿Hay o no hay paro de colectivos? A ver qué dice la tele, vamos a chequear. A ver qué dicen. Están diciendo. ¡Ay, no es por la verdad que no sé qué! Ah, se levantó. Bueno, se levantó todo último momento. La verdad que hay que actualizar la noticia cada 5 minutos. Porque acá dice que sí hay paro. Pero bueno. En el partido B le perdimos 1-0 lamentablemente con el bicho. Está costando encontrar la vuelta. Voy a bajar un poquito acá. Ahí está. Ahí vamos. Así que bueno, vamos. ¿Qué hay en www.heavymetalradio.com.ar? Perdón, digo Infogarts. Pero me olvidé de contarte. De que este programa se repite también, sale también en lo que es en la radio de Beto Bocha en seno.fm/radio. Esto sale los martes a las 13 horas y mediodía del domingo. A ver qué tenemos, si tenemos algo de qué hablar. No, la verdad que no. No, la verdad que no. Entonces vamos a escuchar música que tenemos en este tercer bloque. No está actualizada Infogar. Vamos a escuchar a Kiss and Howley, a Of Sulfur, Dead of Circumstances y a Rata Blanca haciendo Solo para Marte. We'll be right back. Yeah. Oh, listening to Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando punto exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. ¿Entendés por qué hice tanto quilombo con lo del banquito? Que el banquito, Dardo, es como un símbolo que es el lugar que ocupa el macho. El macho viene de trabajar todo el día y ¿qué hace? Va a ser paca. Y se sienta en el banquito, agarra la copa de vino y dice, venga acá, venga a comer. Le hace así, ¿entendés? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere comer la papa? ¡Coma! ¿Me explico a dónde voy? ¡Y este hija de puta me tiró la lotería! ¡No! ¿Vamos a dejar que nos rompan nuestros sueños? ¡No! ¡A ellas! ¡Vamos! Llegamos al final de este punto exe número 13, martes 13. No nos pasó nada, por suerte tocamos madera todavía que no arrancó el martes. Así que bueno, gracias loco por estar ahí del otro lado. Te cuento que estamos auspiciados por la botica de chocolate de Elizabeth Turco, Informática NGN en Straitan, Raza de la Noche de Daniel Panzardi y AT Desarrollo de Adrián Terreri. Muchas gracias por estar ahí presente del otro lado. Los invitamos a que escuchen a todos los programas de todas nuestras radios en todas las repeticiones y compren nuestros productos y vayan a ver a nuestras fechas. Eso vamos a sumar. Vayan a ver a nuestras fechas, que este sábado vamos a ver a los chicos del Ocaso, loco. Ahí en el Emparo, si no me equivoco, hacia el Ocaso. Nos vamos yendo escuchando a Ricardo, al amigo Ricardo, y tres temas que son, a ver qué tenemos para este final: Firewall in the Fire, Hadden Gaze in Control y Halloween Warrior. Esto fue punto exe. Tengo buena semana. Chao. ¿Qué haces, Ezequiel? Pasa a las 3 de la tarde, Ezequiel. A las 3 te espero. Todo por la locura. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.